Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Hugo Damiani y quería que charláramos un poco sobre las dudas, pero no las dudas en esta búsqueda de la verdad que solemos tener los curiosos, sino en eso que seguramente hemos tenido o hemos pasado la mayoría en tener que invertir energía en algún combate psíquico alimentado por nuestras dudas. Son, desde la psicología lo llaman las personas con síndrome del impostor. Por ejemplo, lo saben por experiencia qué hacer cuando todos son miedos e incertezas. No saben qué hacer, digo, cuando son todos miedos e incertezas. Te cuestionás todo el tiempo. Sos de los que cuando tiene un proyecto motivador se queda paralizado por las dudas. Bueno, lo cierto es que pocas cosas son más molestas que vivir con esa voz interna que nos repite una y otra vez frases como ¿y si te equivocás? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y qué va a pasar si no sos lo bastante competente para determinada tarea? Entonces las dudas no se desterran del todo de nuestro universo mental. Siempre van a estar ahí latentes, invitándonos justamente a la reflexión, a la cautela y recortando con frecuencia la mecha de nuestros impulsos. Por algo está, y bienvenido que esté. Ahora bien, el problema llega cuando los miedos pesan en exceso y entonces se desvanece la confianza que tenemos en nosotros mismos. O sea, vivir con exceso de dudas lo que va a hacer es vetar nuestro potencial y también lo vuelve incompetente incompetente a la persona brillante. Lo saben los que lidian a diario con este síndrome del impostor. Desde la psicología se llama así. Por ejemplo, cuando nos subestimamos y el mundo entero se llena de dudas, nos convertimos en alguien que no nos gusta. ¿Qué hacemos en esos casos? Y bueno, puede haber algunas estrategias que podemos reflexionar hoy que te ayuden. Si escuchás una voz dentro de vos que dice que no puedes pintar, entonces pinta, y esa voz será silenciada. Bueno, esto lo puso Van Gogh, que tenía, ¿no? Si leemos un poco de su biografía, tenía toda una lucha interna, ¿no?, con sus pensamientos. Y la pregunta de millones: ¿cuál es el origen de esas dudas que tanto nos limitan? Y la duda es la sombra de la incertidumbre que se cierne sobre nuestra verdad. Es cómo quedar en un punto intermedio desde el que nada avanza y que todo parece temblar bajo nuestros pies. O sea, dudar de uno mismo es poner en tela de juicio de nuestras competencias hasta nuestros pensamientos, creencias y emociones. Hay investigaciones que señalan que en realidad este es un tema descuidado por el campo científico desde hace tiempo, porque comprender la raíz de esas dudas nos permitiría mejorar nuestra capacidad de logro y también nuestro bienestar. Y por eso es interesante charlar sobre estas cosas y poner arriba de la mesa esta percepción tan debilitante. ¿Qué causas pueden explicar esta realidad psicológica? Bueno, uno de los principales desencadenantes de la duda hacia uno mismo es el entorno en que hemos crecido. Si una familia es excesivamente crítica, autoritaria y exigente, bueno, seguramente que ahí va a mermar y va a boicotear nuestro autoconcepto. Por tanto, va a resultar muy complicado confiar en nuestras capacidades cuando nos han educado haciéndonos sentir falibles. La ansiedad es otro factor que impulsa la duda persistente, o sea, los miedos y la inseguridad. La baja autoestima es ese también sustrato que alimenta de forma continua esta percepción, la de que uno fracasará, que hará el ridículo o que se pondrá en evidencia su supuesta incompetencia si intenta casi cualquier cosa. Por ejemplo, el síndrome del impostor tiene como base esa estima débil hacia uno mismo. Asimismo, las personas inseguras, las que siempre han evidenciado un patrón de baja autoestima, timidez y miedo a defraudar a los demás, también demuestran estas características. Y lo que cabe destacar, como curiosidad, que un trastorno poco conocido vinculado a esta realidad es la, y acá me pongo un poco científico, la aboulomanía, que es una condición que afecta a las capacidades volitivas de la persona, o sea, sumiéndola en una incapacidad constante para tomar decisiones. Las únicas personas que rara vez dudan de sí mismas son aquellas que evidencian un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, ¿cómo actuamos, no?, cuando dudamos tanto de uno mismo? Bueno, primero que ninguno de nosotros somos inmunes a la duda, a ese boicoteo que muchas veces te flaquea o que merma fortalezas y que disuelve habilidades y virtudes. Son experiencias incómodas que imponen límites más allá de nuestra capacidad para alcanzar metas y que también contribuyen a que creemos una visión de nosotros mismos poco luminosa y debilitante. Es como el famoso dicho, el pez que se muerde la cola. O sea, ¿qué hacer entonces cuando dudas de vos mismo? Y bueno, hay una serie de pautas que tendríamos que reflexionar. Uno, que se manifiesta a favor en muchísimos de los problemas que podemos llegar a tener, no solamente en esta duda extrema, que es ser compasivo, tener compasión, tener una mirada más espiritual de uno mismo, ser compasivo con uno mismo. Entender que la duda forma parte del ser humano, que el hecho de sentirla puntualmente no te hace más débil y más falible, y que comprende esa sensación de no estar seguro de algo, también es a veces un mecanismo de defensa, y gracias a él aplicamos una mirada más reflexiva y analítica de toda situación. A veces ser excesivamente impulsivo por no escuchar esa duda no juega en contra. Entonces tratemos de encontrar un equilibrio, ni todo impulso ni una duda extrema. Entonces esa duda que te hace reflexionar, el preguntar, el para qué de las cosas, me parece que es muy buena para un bienestar, un equilibrio y una calidad de vida. Entonces, en vez de juzgarte y de sentirte mal porque dudas todo el tiempo de vos, bueno, podés hablarte con compasión y a ver, es normal que, y hacerte preguntas, es normal que me sienta inseguro, no es malo sentir miedo, es justificable el miedo que tengo, hay una realidad, un peligro, o es un o es una percepción de mi mente? Y empezar a confiar en tus habilidades, o sea, confías en vos, y que por una de aquellas cosas te puede pasar que le erraste, bueno, también tenés que saber que todo va a pasar, que podés intentarlo de nuevo y que podés mejorar. Y también la aceptación de darte cuenta de que algunas cosas por ahí te falta aprenderlas un poco más o capacitarte. Y en otras no, directamente desarrollarlas de la manera en que fluyan, ¿no? Pero ya teniendo el conocimiento. O sea, ahí es donde uno va a empezar a lograr desarrollar el valor propio incondicional. O sea, en los momentos de duda, intentá tomar conciencia del efecto que este enfoque mental tiene en vos. Y después te va a ser útil activar el valor propio incondicional. O sea, esta competencia consiste en algo muy elemental. Tu valor como persona no depende de los factores externos ni de si tenés éxito o fracasás, de si alguien te trata bien o te trata mal. Más allá de lo que pueda pasar, hay un factor que siempre debe ser incondicional, que es tu amor propio y la confianza en vos. El amor propio es el amor por uno, y uno es como uno ama a una persona o a su familia o a sus hijos, lo ama y lo ama, no importa después si tu hijo es el mejor jugador de fútbol del club o no, vos lo amas igual. Ese es el amor incondicional, y hacerlo para uno. No sé si sos el mejor, pero sos la persona que le da sentido a la existencia, por lo menos a la tuya. Entonces tratate mejor, aprende lo que puedas, lo que no veas que no podés, y te puedes equivocar como todo el mundo y puedes ser exitoso también en un montón de cosas. Y la pregunta para ti es, ¿qué es una duda? Porque la duda no es más que un pensamiento dominado con frecuencia, o sea, por un miedo irracional. Cuando te asalte esta sensación, cuando la inseguridad te movilice y no te permita avanzar, bueno, duda de tus pensamientos y pasalos por el filtro del análisis y la crítica compasiva, porque ahí también utiliza la duda a tu favor. Ejemplo, o sea, no tengo por qué fracasar necesariamente en esto. Y en el pasado he hecho cosas semejantes y me salieron bien. Entonces, además, si no me atreviera a hacerlo, me sentiría peor. ¿Viste? Cuando te dicen, perder pierde el que no participa. Después, si participas y gana otro, bueno, sí, está bien. Pero perder es no intentarlo. Bueno, un poco es eso. A veces ahí sirve un poco el pasado, de ver los logros del ayer. Si por ahí te mirás un poquito en el espejo retrovisor de tu vida, puedes descubrir algunos aspectos asombrosos, ¿no? Hacer una línea de tiempo de algunas cosas que has logrado. Por ahí fueron muchas, por ahí no fueron tantas, por ahí fue alguna, pero fue importante. Y seguramente valga la redundancia, seguro que si revisás un poco, vas a encontrar más de una conquista y más de una habilidad que por ahí te abrió alguna puerta. Entonces está bueno tener presente logros del ayer, si ya digo, sin ser un egocéntrico ni un narcisista, porque son muchas veces como trampolines que te van a impulsar en esos días en que las dudas te pesen en exceso. Y después algo que es fundamental, que sirve para todo, evitar compararse con otras personas. Está bueno encontrar motivadores, pero no compararse, porque si te preguntás qué hacer cuando dudas de ti mismo, usa un mantra, lo voy a hacer lo mejor que yo pueda, y eso es suficiente, porque puede parecer una frase algo naif, pero en realidad es efectiva, porque las personas solemos derivar a menudo a la comparación social, sobre todo en esta época de información todo el día, de redes sociales, influencer y todo esto. O sea, tenemos que hacer ciertas cosas porque alguien es un experto, porque otros parecen más eficientes, porque tenemos que ser juzgados o porque tenemos que ponernos en evidencia. Y muchas de nuestras dudas son producto justamente de esa presión social y de esa competitividad. Entonces, recordalo, sos la única persona a quien le debe mostrar algo. Así que ocurra lo que ocurra, va a estar bien, porque llegues donde llegues, va a ser suficiente y va a ser tu aprendizaje. ¿Entendés? O sea, si querés mejorarlo, mejoralo, y si es hasta ahí, es tu aprendizaje de vida, es tu camino. Lo, lo habrás hecho si pones una buena actitud de la mejor manera posible. Entonces empezás a reducir esa voz de la autoexigencia y empezás un poquito más a disfrutar el proceso y avanzar sin miedos, porque eso se trata de la vida. Disfrutar el proceso y avanzar sin miedos, no equivocarse y ser perfectos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.